me pasan cosas, ahora me encontré una mona. A mí sí me pasan cosas, ahora me encontré una mona. Y me ha salido más loca y un barrilete sin cola. Y me ha salido más loca y un barrilete sin cola. No esté confiado, compadre. Mi comadre me decía, no esté confiado, compadre. Era que ya le sabía varios cuentos por la calle. Era que ya le sabía varios cuentos por la calle. Varios cuentos por la calle, que yo no alcancé a saber. Varios cuentos por la calle, que yo no alcancé a saber. La vieron con mi compadre y también con un chofer. La vieron con mi compadre y también con un chofer. Posiblemente hasta con David la vieron.